Seguinos en Instagram, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas, acá estamos en Hora Libre, en una nueva emisión por FM Boedo. Siempre agradecemos este espacio que nos da la radio. Le agradecemos también a Santi Abreu, que está del otro lado en los controles, a Ale Zárate, nuestra productora de piso, a Néstor Cortés, el coordinador del programa REC. Mi nombre es Paula Salvochea, estoy haciendo la conducción hasta que Maru pueda reincorporarse. Y hoy estoy en un doble rol porque también soy tallerista del grupo que hoy visita la radio, una escuela pública que viene a contarnos en qué andan, qué temas están investigando, qué están trabajando. Y hoy estamos con la escuela 17 del Distrito 2, Presidente Uriburu. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. Bueno, van a decir sus nombres primero. Hola, yo soy Julieta. Toshi. Yo soy Frank. Hola, yo soy More. Y yo soy Ana. Muy bien. Este grupo está haciendo algo así como memoria emotiva, porque en quinto grado también visitaron la radio. Sí. Así que ahora están en séptimo, están en la última parte de séptimo grado. Así que vamos a ver qué traen para contarnos. ¿De qué se va a tratar el programa de hoy? Generalmente sería como ESI. Uh-huh. Pero hablamos como varios subtemas que elegimos. Muy bien. Que son como, por ejemplo, pubertad, feminismo. También vamos a hablar un poco de qué es la ESI. Y los cuidados al tener relaciones sexuales. Muy bien. Bueno, completito va a estar el programa de hoy. Acérquense más al micrófono, ¿sí? Así los escuchamos bien. Okay. Dijimos que el tema que va a atravesar todo el programa es la ESI. Sí. Es la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Sí, sí. Toshi, ¿qué tenés para contarme sobre la ESI? Que la ley tiene la ley 26.550 tiene como derecho a que los niños y niñas tengan, ¿cómo decirlo? Tienen derecho a saber la educación sexual integral. Muy bien. ¿Qué más, Frank? La ESI es deber del Estado, la protección, promoción y garantía del ejercicio pleno de este derecho humano. La ESI, como contenido transversal, es obligatoria y trasciende las jornadas a los eventos puntuales porque busca trabajar las libertades, la autonomía, la equidad y el conocimiento personal. Muy bien, ahí estamos enmarcando el eje transversal de nuestro programa, la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que le garantiza a los chicos y las chicas el acceso a información y a una educación sexual integral que contempla distintos aspectos, no solo los biológicos, que son a los que estábamos acostumbrados otras generaciones, sino también los psicológicos, sociales, afectivos y éticos, dice la ley. ¿Sí? Muy bien. No solo en las jornadas, esos días puntuales donde hay jornadas ESI, que a veces también se invita a las familias, sino durante todo el recorrido en la escuela. ¿Qué temas trajeron ustedes relacionados con la ESI? La pubertad es uno. Uh-huh. Y bueno, que la pubertad sería ese periodo de la vida en que una persona se desarrolla y presenta cambios físicos y hormonales. O sea, marcando mucho la diferencia entre la niñez y la juventud. Bien. Es como ese periodo entre esas dos etapas. Perfecto. ¿Están cerca o están lejos ustedes de la pubertad? Muy cerca. Muy cerca. ¿Y cómo? ¿Se nota? Sí, o sea, uno se da cuenta, empieza a decir, epa, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. No, claro. Sí, porque empezás a cambiar físicamente, pero también psicológicamente, con los pensamientos, los gustos y demás, y bueno, se va notando que vas cambiando de cómo eras antes, de cómo vas, porque ahora estamos en un camino de la niñez a la adolescencia, juventud, por decirlo así, donde cambias un montón de cosas y empezás a tener nuevos intereses y nuevas cosas así, y bueno, cambias. ¿Y se dan cuenta ustedes solos, solas, o hay alguna otra mirada que les está diciendo, che, están cambiando? Mi madre en general me va diciendo que voy desarrollando bastantes partes de mi cuerpo y que mis pensamientos vas cambiando cuando te vaya creciendo. Bien, es verdad. Por allá, sí, sí. Ana, ¿a vos qué te pasa sí, con eso? También, o sea, un poco me doy cuenta yo, pero también tipo las personas que me rodean, más con como los gustos y esas cosas. Por ejemplo, claro, como decía More, que cuando vos estás atravesando la pubertad, cambian tus gustos, también más o menos las personas que te rodean. Por ahí de chiquita tenías amistades que después de grande decidiste por ahí no mantenerlas y tener otras. Los gustos, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de pensar, cambia todo eso porque como que te estás acercando más a lo que sería, claro, tu adultez. Bien, perfecto. Hay un periodo de transición que están empezando a andar ustedes, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué más, además de los cambios en la pubertad, me van a contar en este bloque? Sobre los cuidados que deberíamos tener al tener relaciones sexuales. Bien. Por ejemplo, los métodos anticonceptivos que te ayudan a contraer infecciones y embarazo. A evitarlos. Exacto. A evitar contraer enfermedades de transmisión sexual o a quedar embarazadas. Muy bien. ¿Y qué más sobre eso sabemos? Serían los elementos que deberíamos utilizar para evitar. Muy bien, para cuidarnos. Exacto. Perfecto. ¿Investigaron algo más sobre eso? Sí, los elementos que serían. ¿Cuáles serían? El DIU. Ay, a la mierda. No pasa nada. El DIU que sí. Se coloca en el brazo. Ajá. Para al momento de tener relaciones sexuales, no tener el bebé. Ok, bueno, ahí hay algo para revisar, pero bueno, es un método de barrera ese, digamos, el DIU es un dispositivo intrauterino. Sí. Bien, ¿qué más? El condón, que se utiliza bien. En el reproductor masculino. También está el anticonceptivo femenino. Bien. Que se coloca en la parte femenina de la mujer. Ok, sí, hay pastillas, ahora hay implantes subdérmicos que van debajo de la piel. Muy bien. ¿Algo más? Una inyección que se coloca para evitar el embarazo. Esa no la tengo, pero vamos a investigarlo. ¿Alguno más? No. También, a ver. Más o menos, hablando de lo que dijo Juli, lo hago conexión con como una parte de la pubertad, que era esto, como que de que es un cambio físico y hormonal. Las hormonas empiezan a funcionar más o menos. Uh-huh. Y como que también las personas empiezan a desarrollar. Por ejemplo, las mujeres le crecen los senos y le llega el primer periodo menstrual. Uh-huh. Después también en los hombres y en las mujeres hay olor corporal, más acercándose a lo que sería el olor a sudor, más o menos. Exactamente. Parecido a lo de los adultos. Y después también acné le sale a bastantes adolescentes. Y bueno, creo que sería eso. El vello también, ¿no? Claro, el vello. No. Sí, la mesa, yo ya lo dije. Sí, muy bien. Lo de el vello que te empieza a salir en las axilas y en el pubis, más o menos. Muy bien. Creo que se decía. Muy bien. Y eso. Juli, ¿vos qué tenés para contarme? Yo soy More. Perdón, More. Yo lo que tengo para contar es sobre el feminismo. Ajá. En que el feminismo es un movimiento social, cultural, político y económico que buscan ¿cómo era? La igualdad de género entre el género masculino y femenino, porque hay varias injusticias que sufrimos. Y una de lo de económico puedo dar que en ciertos trabajos los hombres cobran más dinero que las mujeres. Por ejemplo, yo investigué que los bailarines hombres cobran más que las bailarinas mujeres. Por más que hagan el mismo trabajo, siempre van a cobrar más. También hay otros trabajos que ya no investigué. En lo social podemos dar que cuando una mujer sale a la calle puede sufrir diferentes situaciones. El hombre también, pero no tan seguido como le suele pasar a la mujer, que puede ser acosada, abusada o violada, mientras que el hombre no la sufre tan seguido. Puede pasar, pero no tanto. Y también sobre los femicidios que sufrimos, Por eso está la frase ni una más, que las ni una menos. Sí, ni una menos, perdón, que la solemos usar para estas situaciones, que ya no pasen más, que ya ninguna mujer sufra ninguna de estas situaciones o le pasen. Y bueno, también, bueno, ahí yo me quedo ahí, no sé. Bien. Bien, bueno, podemos relacionar todos estos temas, ¿no? Porque estamos hablando de una ley que aborda la sexualidad de una manera integral, como decíamos antes, no solo desde los aspectos biológicos, que son importantes, pero no son los únicos. Y ustedes hablaban de los cuidados al tener relaciones sexuales, de los cambios en el cuerpo, todos temas que en algún momento fueron bastante tabú. No se hablaba cuando teníamos educación sexual, por lo menos mi generación, todo se reducía a saber más o menos cómo eran los órganos reproductores y cómo usar una toallita higiénica en el caso de las chicas. No sé qué pasaba con los chicos porque nos separaban también para ese momento. Así que bueno, esto que contaba More de la lucha del feminismo ha traído nuevos derechos, entre ellos el de la educación sexual integral. Sí. Sí, uno que también conseguimos militando y manifestando fue el aborto legal, que benefició a un montón de mujeres. Uh-huh. Sí, es cierto. ¿Ustedes cómo se sienten hablando de estos temas? Porque me acuerdo de algunas caras y algunos momentos un poco incómodos mientras iban investigando en el aula. ¿Cómo se sienten ahora que lo pudieron conversar? Bien, bien. Más tranquila. Es como, igual también es medio como que ya estamos acostumbrados, notando, porque por ahí en primero no hablábamos tanto de estos temas, tipo los anticonceptivos y todo eso, pero nos hemos acostumbrado a lo de feminismo y esas cosas, porque es una ley bastante nueva y desde primero que tenemos la ESI, la abordamos, hacemos varias veces por mes o cada varios meses, hacemos como una sesión de ESI, y ahora en séptimo hacemos una cada dos semanas o una. Bien, porque cada grado y cada edad tiene determinados contenidos que se van abordando, que son acordes al momento que está transitando cada grupo, y eso es lo que tiene de bueno, porque se empieza a hablar del cuerpo desde jardín, ¿no? Como aprender a cuidar su cuerpo, a que se respete su cuerpo, a que otros no pueden tocarnos sin consentimiento. Bueno, es un laburo que se hace desde que ustedes son muy chiquitos y muy chiquitas, y que bueno, llega a este punto donde ustedes están en séptimo grado, están empezando a atravesar una nueva etapa, y es importante seguir trabajando. Los felicito, las felicito, hicieron un muy buen bloque. Van a volver a la radio más adelante. Así que ahí traerán otros temas. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿les parece escuchar un poquito de música? ¿Quieren presentar el tema? El tema musical. Claro. Sería Cosas que no te dije, de Psycho. Muy bien. Dormida en la cama conmigo, y dime si te gustaría. todos los días. Necesito algo que no sea temporal, alguien para presumir cuando te lleve a comer con mi familia en Navidad. No sé si me entiendes, que yo sé que tienes más pretendientes, pero no tienes nada que ofrecerte. Quizá alguno te compre ropa de marca, pero tú prefieres ponerte la mía por suerte. Y cada vez que coincide la mirada, pienso en si tú sientes lo mismo, pero tampoco me dices nada. Y cuando te vas, siempre me giro por si estás. Bienvenidos, bienvenidas al segundo bloque de Hora Libre. Acá están entre risas, entre taparse, no saben qué hacer. Están como... Sí, ahí se escucha. Bueno, vamos a concentrarnos. Primero vamos a presentar este segundo bloque. ¿Quiénes están en la mesa? Nombre. Facundo. Lucas. Ana. Morena. Brunella. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bien. ¿Con quién vinieron? ¿Quién los trajo hasta acá? ¿Las trajo hasta acá? Steffi. Ah, bien, Steffi. ¿Quién es? La profe. Saluda del otro lado a Steffi, que estuvo trabajando estas semanas preparando este programa y con quien vamos a seguir trabajando en las semanas que siguen para que vengan a hacer un nuevo programa de Hora Libre. Pero hoy seguimos trabajando con el tema de la ESI y este grupo trae el tema de los cambios en el cuerpo. ¿Correcto? Sí. Muy bien. ¿Qué me van a contar de los cambios en el cuerpo? ¿Quién va a empezar? Los chicos van a empezar. Los chicos, se Facundo señalan. Facundo y Lucas. Bueno, Facundo y Lucas me van a contar algo sobre las hormonas, ¿puede ser? Y la pubertad. Bien, empecemos entonces. Empiezo yo por la pubertad. Dale. La pubertad es cuando los hombres y las mujeres cambian externa e internamente tanto gustos como el aspecto. Les salen granos, pelos y se les desarrollan sus partes íntimas, que pueden ser cola, mamas y pene. A las mujeres les viene la menstruación. Expulsan sangre de la vagina para que se prepare para un posible embarazo y esta presenta cambios de humor, cólicos y demás. En cambio al hombre les cambia la voz y les crece vello, bigote, axilas y pubis y se vuelven más corpulentos. Terrible. Es un momento medio terrible, ¿o no? Lo odio. Lo jupa. Yo también. Bueno. Es malísimo esa. Ahí va. ¿Y vos, y Lucas? Las hormonas son tipo cuando la gente se desarrollan a partir de la adolescencia, a los 12 años, dando ganas de tener relaciones sexuales. Bien. Entre otras cosas, las hormonas son responsables de ese deseo. Y también de estos cambios corporales que contaba hace un ratito Facu. La odio, dijeron por allá. ¿Brune? ¿Sí? ¿Quién, Ana? No, ella. Brune. Pero estoy de acuerdo. Comparten. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco entonces por qué odiamos este momento. Ay, dicen que es muy lindo, pero... No dicen, sé. ¿Quién dice? No, dicen que es lindo que los ya padres. Te venga. Como que es tu mejor etapa, pero nada que no, es horrible. De a una. A ver, ¿qué pasa? Las emociones. Ana, ¿qué pasa con las emociones? Que cambian mucho y hay nuevas emociones como ansiedad y un montón más. Bien, me suena... Vergüenza, intensamente. Claro, estamos ahí con intensamente, que la primera parecía como algo tranqui, ¿no? Sí, porque es de su niñez. Después, la segunda que sacaron es cuando entra en la adolescencia. Y ahí se pudre todo. Claro. Bien. Bruna, ¿a vos qué te pasa con esto? Uy, no, es medio raro, porque como que es medio lindo ya empezar a crecer y un par de cosas, pero después hay algunas cosas que ya... No quiero. No están buenas. No quiero volver a ser niña. Está bien. Es un momento que estamos ahí en la transición también. Así que se entiende que estén ahí como no entendiendo qué pasa, queriendo seguir en la que estaban, pero también intentando descubrir qué hay en el siguiente escalón. Así que es muy comprensible que sea un momento de ebullición. Sí, porque aparte los adultos piensan que como ellos ya lo pasaron, que es algo súper normal y fácil, pero para los adolescentes que lo están arrancando es muy raro y complicado. No, claro, porque uno cuando ve las cosas con distancia, o sea, se olvida. como le saca algunos recuerdos y se va guardando quizás los mejores. ¿De qué más me van a hablar? Ana, vos me ibas a hablar de las emociones. Sí. Ah, sí, sí. Que cuando uno es niño tiene muy pocas emociones, tipo felicidad, temor, tristeza, y entre otras. Pero cuando vos entras en la adolescencia hay un montón de emociones nuevas que tipo te hacen sentir raro. Porque son emociones a las que no estás acostumbrado. ¿Te pasa? Sí. ¿Y cuál es la que decís, uy, esta no me la banco? Tristeza, aunque la tenga desde chiquita, pero tristeza ahora te tipo me atormenta. Te atormenta. Sí, sí. Ansiedad. ¿More, a vos te pasa con la ansiedad? Sí, es como que me da ganas de llorar o de, no sé, de todo junto. Un lío. Sí, un a lío mí bárbaro. También. Tristeza y ansiedad son los dos que, tipo... Tristeza y ansiedad. ¿Los muchachos? ¿En qué emociones están ahí a flor de piel en esta etapa para ustedes? Se miran. Aburrimiento. ¿Ah? Aburrimiento, dijo Lucas. A veces. ¿Y qué haces con siempre el aburrimiento? ¿Te permitís aburrirte? Porque ahora hay algo así. Trato de hacer algo y me aburro igual. ¿Te aburrís igual? Sí. Bien. Facu, ¿a vos qué te pasa? Lo mismo. ¿El aburrimiento? Mira, o sea... Igual, tipo, para mí eso, lo del aburrimiento ya es por los cambios. O sea, cambios que vamos teniendo. Claro, porque las cosas que nos divertían de chiquitas ya no nos divierten ahora. Claro, o sea... Cambiamos también a la adolescencia, tipo, es como... un par, como que cambiás. Ok, entonces... Cambiás de un par de gustos. Entonces quizás no sea aburrimiento, sino tener que buscar cuáles son las cosas nuevas que nos gustan. ¿Qué es lo nuevo que nos gusta? Okay. Más que nada. Bien, ¿y ustedes ya descubrieron algo nuevo? Que digan, ¿esto es un cambio? No. Sí. A ver, Ana, ¿me querés contar? No, en realidad no es un cambio, porque... O sea, lo único que ahora me divierte a mí, aparte de juntarme con amigas, es bailar, pero eso es de chiquita. Desde chiquita. Pero antes, por ahí, ¿bailabas otro tipo de música? ¿Sí? Sí. Bien. More, ¿a vos qué te pasa? ¿Encontrás algo que digas, uy, esto recambió? No, es como que... Es raro porque... O sea, ponele, los días de semana, casi siempre me voy a la de mi abuela, porque estoy aburrida y le digo, bueno, abuela, voy hasta tu casa. Y salimos a caminar. Y los fines de semana, es como que... Como no me junto porque... Los chicos del cole no se quieren juntar. Uy, está pasando factura. No, es porque siempre dice, che, pinto ir a algún lado y todos no. El día está muy lindo. ¿Y, claro. ¿Y qué haces, More, cuando no podés juntarte con otros u otras? Nada. ¿Te aburrís? Sí. ¿O buscas una manera de...? No. O sea, me aburro o me pongo a hacer cosas. Ponele, me pongo a cocinar. Me sale más o menos. Bueno, pero es práctica. Así salió que mal una vez. No la mandes al frente. Pues ya tiene todas las ampollas. ¿Se quemó? Agarré la sartén caliente con la mano. Ah. Pero sé cocinar. Está bien, es sí, son accidentes, puede pasar. Bruna, ¿a vos qué te pasa con esto? ¿Encontraste ya nuevos gustos? Que gustos te digan, para mí bueno. Me cambian. A ver. Para mí me cambian mucho los gustos a mí. O sea, ¿todo el tiempo? No sé si todo el tiempo, pero. Como de música, de cosas que me gustan o cosas así. Pero eso sí, o sea, antes era un poco más, quería salir a jugar, era muy imperactiva. Lo sigo siendo igual, o sea. Pero un poquito menos. Un poquito menos. Me gusta más estar con mi familia, pero también me gusta salir, o sea. Tipo, tengo una carrera que me... Cosas que para mí me siguen gustando de niña y otra que me están empezando a gustar ahora. Bien. ¿Y el mundo adulto qué dice sobre eso? Madres, padres, abuelos, abuelas. No sé, pero para mí una teoría que es que los adultos, como ya vivieron estas cosas, los problemas que tenemos nosotros ahora, para ellos les resulta menos importante porque ellos tienen problemas peores que nosotros, entre comillas. Bien. ¿Ana? No, lo que quería decir es que los adultos normalmente minimizan tus problemas, porque ellos, a lo que ya vieron un montón de cosas, piensan que sus cosas que les pasan son peores sin saber cómo se siente el otro. Ok. More, ¿a vos qué te pasa con eso? ¿Los adultos te dan bola o están...? No, a ver, sí, ponele... Casi siempre cuando me pongo a llorar por cosas tontas, se me ríen en la cara porque dicen que son cosas tontas. ¿Pero para vos son cosas tontas? No. Depende. No tanto, depende. Más o menos. Bueno, entonces vamos a hacer un llamado a la solidaridad del mundo adulto para que escuche a estos preadolescentes, adolescentes, porque si algo les pasa, no hay que minimizarlo, hay que poner la oreja, ¿no? En todo caso, no serán iguales a nuestros problemas, por suerte, y serán los problemas que son típicos de la edad y hay que ponerlos en valor tal como son. ¿En la escuela los escuchan? ¿Escuchan sus problemas en la escuela? Nos pregunta, pero normalmente casi nunca nadie quiere contar lo que le pasa. Claro. Creo que lo hablamos más con Steffi en clase de ESI. Bien. Bueno, Steffi siempre nos pregunta cómo nos sentimos o cosas así. Bien. Hay algo también de típico de la edad, que es no querer contar a veces, ¿no? Sí, pero Steffi es como una mamá para nosotros, ella misma lo dice. Pobre Steffi, entonces. No. Ay. Tiene, ¿cuántos son ustedes? ¿20? 19. 19 hijos, además de los que ya tiene. No, bueno, está bien, está bueno que la escuela también sea un lugar. Algo de la ESI tiene que ver con eso, de no dejar librada la educación sexual integral a lo que decide acá familia, sino a lo que sucede en la escuela también, que brinda otro mundo posible, además del de las familias de cada uno y cada una de ustedes. Del otro lado está Edu, está escuchando Edu, el profe de este séptimo, está escuchando con séptimo A. ¡Ay, hola! Así que ¡Edu! Bien, hola ahí a todos. Claro. Bien, les mandan saludos entonces desde acá al otro séptimo que ya nos visitó en el primer cuatrimestre, así que están muy atentos y atentas del otro lado escuchando. Bueno, lo hicieron muy bien. ¿Quieren contarme qué tema eligieron para cerrar el bloque? ¿Qué tema musical? El tema que era... Ah, el tema... Ah, sí. De Intensamente, pero no me acuerdo la... No me acuerdo el nombre. Era un nombre raro. En inglés. ¿Podemos mandarlos algunos? Rapidísimo. Le mando un saludo a Edu. Menos mal. Y, bueno, los de séptimo A, a Steffi, a Wada, Ana, More, Mili, Juli, a Real Hasta la Muerte... Bueno. Y a Uma. Muy bien. Bueno, mandados los saludos, escuchamos un poquito de música y seguimos. Muy bien, estamos acá en el tercer bloque de Hora Libre. Seguimos con la escuela Presidente Uriburu, la número 17 del Distrito 2, que queda ahí cerca del Parque Centenario, podríamos decir, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes están en este bloque? Se van a presentar. Manu. Hola, Manu. Leandro. Leandro. Guada. Mili. Bien, está tentada Mili. Vamos a ver si afloja, así podemos conversar sobre lo que nos convoca en este segundo bloque. ¿Qué es, Manu? Lo que nos convoca en este bloque es la novela recientemente trabajada Rafaela, ¿no? Uh-huh. Y las inseguridades y el bullying, que son temas que nos trae esta maravillosa historia, ¿no? Bien, ¿recuerdan quién es la autora? Sí, Mariana Furiasi. Muy bien. Nació en 1976. Uh-huh. Y en los 2000 ganó el premio de literatura infantil, internacional infantil, en Ecuador. Bien. Y su novela, Rafaela, también estuvo, o sea... publicada. Claro, ¿no? Fue publicada en Brasil y España. Ah, perfecto. Es una autora argentina. Sí. Mariana Furiasi, muy bien. Autora argentina contemporánea que escribe esta novela que se llama Rafaela. Sí. Cuéntenme en qué situación ustedes leen Rafaela. ¿Cómo hacen para leer esta novela? Lo que nos lleva a leer esta novela es las situaciones sucedidas en el aula, ¿no? Las problemáticas típicas de colegio, ¿no? Lo que pasa, el bullying a veces, ¿no? Los problemas como dejar solo a un otro. Y bueno, es por eso que elegimos este relato, ¿no? Pero pará, no lo eligieron ustedes. No lo elegimos, nuestra persona Stephanie. Bien. Pero como trata estos temas, bueno. ¿Cómo es el momento de la lectura, Manu? El momento de la lectura es silencioso. Es... ¿Quién lee? Un lindo momento. Lee nuestra maravillosa profesora Stephanie. Muy bien. Lee Steffi y ustedes van siguiendo muy atentamente lo que está sucediendo en esa novela. Si me tuvieran que resumir la historia, ¿la terminaron de leer? No, todavía. No, todavía no. Bien. Si me tuvieran que resumir hasta ahora de qué se trata Rafaela, ¿cómo lo podrían hacer? Historia es de la chica llamada Rafaela que pasa por cosas que no le gustan. Por ejemplo, el bullying, que se siente invisible en algunos casos, uh-huh, etcétera. ¿Tiene una relación complicada con quién? Con la madre. Ah, bien, con su mamá. ¿Por qué? Y bueno, tiene una relación complicada porque básicamente sus amigas, su hermana, su familia, ¿no? Su hermana, su madre, sus amigas, Tania, Wanda y Rosario, son todas flacas y ella es de caderas anchas, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que es más o menos rellenita. No quiero, es un término medio bruto, pero bueno. No, está bien, ella lo dice así, se describe como de caderas anchas, como se ve distinta, ¿no? Sí. Ok, ¿y qué le pasa con eso? Lo que pasa es que, claro, esto le causa inseguridad y produce que, o sea, que sea una línea fina, ¿no? Uh-huh. Su relación con su familia. Pues aparte su madre una vez, ella estaba comiendo chocotorta, ¿no? O helado, no me acuerdo bien. Y le dice que deje de comer o va a ser una gorda, ¿no? Mm. Y bueno, ahí se encierra y ya hay la cuerda floja. Bien. ¿Qué otras situaciones se acuerdan de Rafaela que son así como que marcan este tipo de problemas que va enfrentando ella? ¿Qué pregunta se está haciendo Rafaela? Porque ella siente que no encaja, ¿no? Como que no es... la típica adolescente que se espera, o por lo menos que espera a su mamá, ¿no? Es como que en su casa su madre y su hermana son como un estereotipo de mujer. Bien. Como muy flacas, uh-huh, no sé, les gusta estar arregladas y eso, y Rafaela es como medio todo lo contrario, no le gusta nada de eso, le gusta más estar casual o cosas así, y bueno, eso también como que la incomoda, claro, un poco, ¿no? Porque se siente diferente. Insegura. Bien, insegura. Insegura. Bien. ¿Y ustedes pueden relacionar estos temas con cosas que les pasan a ustedes? ¿Fueron leyendo la novela y decían, ay, a mí esto a veces me pasa? Sí. ¿Sí, Mili? Sí. ¿Qué, por ejemplo? Me siento igual que Rafaela por mis caderas anchas, directamente. Ok, ¿y eso a vos te resulta incómodo? Sí, me hace sentir como dijo Manu, rellenita. Bien, pero hay que tratar de identificar ahí algo que aparece en la novela, que son los mandatos, ¿no? Como qué se entiende en la sociedad por lo que debería ser la belleza, ¿no? Pero son como cosas que acordamos silenciosamente entre todos y que igualmente podemos cambiar, ¿no? Podemos dejar de pensar que lo que debe ser una chica es algo estereotipado como vemos en las redes sociales o en las publicidades. ¿Qué piensan de eso? Y siempre usan como modelo a chicas flacas, lindas. O sea, ya somos lindas todas, la verdad, todos y todas. Pero siempre como que tiene que ser flaquita, con las caderas marcadas, con el cabello largo o corto, pero tiene que estar hermoso. Sí, y como que hoy no podría salir a la calle una persona con ese pelo, con la lluvia que hay. Si salís con... O sea, ese pelo no existe un día como hoy, salvo que estés en tu casa y no exista la humedad. Claro, pero ahora se está como... ¿cómo se dice? Generalizando eso, como las chicas que tienen como un poquito de rellenito. Otros cuerpos. Por eso, como claro, distintos cuerpos ahora se están mostrando de hombres y mujeres. Uh-huh. Y ya no se está generalizando tanto ser flaca. Bien. ¿A ustedes, a los varones, les pasa que ven otros cuerpos como idealizados y empiezan a compararse? ¿O no? A mí no me pasa personalmente, pero a veces veo otros hombres, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, te puede aparecer en un video de YouTube, en un TikTok. Sí. Y pienso, quiero tener ese cuerpo, me gustaría. Me lleva a querer hacerlo, ¿no? Bien. En algún momento lo voy a realizar, ¿no? Pero yo de momento me parece que hay que priorizar el tema de disfrutar esta hermosa etapa que es la adolescencia. En vez de estar entrenando para tener cuerpos imposibles de hacer. Bien, ¿no? Perfecto. Bien. ¿A vos qué te pasa con eso, Leán? No. Nada. No, ¿te da igual o te preocupa el tema del cuerpo? No, la verdad yo me siento bien como soy. Fantástico. Bien, hay algo de la seguridad que tenemos que trabajar para estar tranquilos y tranquilas con lo que somos, ¿no? Y tratar de empezar a pensar que eso que nos están mostrando son representaciones estereotipadas que no tienen que ver necesariamente con lo que pasa en la realidad, ¿sí? Cuántas chicas que con el pelo así, con la cara así, con el cuerpo de tal manera, no es lo que vemos todos los días y no necesariamente es lo que consideramos bello, ¿no? Hay otras cosas. ¿Ven otras cosas? ¿Qué miran ustedes cuando dicen qué linda esta persona? ¿En qué se fijan? Yo, sí, personalmente, soy una persona que, no sé, la verdad, no sé si te diría que me importa mucho el físico de una persona, pero, no sé, yo me fijo en el humor o bueno, no sé, que te haga reír. Claro, lo que dice para que, no sé, me siento identificado o algo así. Uh-huh. Y bueno, eso. Bien, Mili, ¿a vos qué te pasa con eso? ¿Qué te gusta de las personas? ¿Qué tiene que tener una persona para que a vos te guste? Que me haga reír y que me haga sentir segura. Bien, eso es importante. Tipo, que me demuestre que de verdad quiere, uh-huh, o sea, algo bonito. Bien. Y eso como que me demuestra que él quiere algo y serio. Entonces como que yo intento, pero si veo que las cosas no funcionan, porque ahora existe la doble cara, entonces como que te muestran algo y después termina siendo otra cosa. Entonces yo me voy fijando a poco y digo, bueno, está bien, intentemos algo. Y me voy fijando a poco cómo puede ser. Ok, bien, está bien esa cautela. Manu. Bueno, yo estoy en una etapa de mi vida en la que no busco gente con la que tener una relación en especial. Pero yo lo que busco generalmente en un amigo sería poder charlar con él, poder mantener una conversación normal y fija. Y bueno, de lo contrario, puedo ser tu amigo, pero se me da dificultad un poquito más el desarrollar una relación más fuerte. Ok. Sino también lo que busco en una relación sería poder charlar con la persona. Yo creo que eso es la base importante a la hora de intentar compartir vida con otro. ¿Lean? Claro, como dice Manu, lo más importante es que poder seguir una conversación normal, o sea, que no te falte de respeto. Importantísimo eso. Uh-huh. Pues si te falta de respeto, bueno, ya. Bien, algo de la confianza y del respeto en los vínculos es súper importante. Y como que uno cuando pone en la balanza todas esas cosas se da cuenta que todo lo otro, lo que hablábamos antes, del cuerpo, el pelo, me imagino el maquillaje, que es algo que está como muy de moda en las redes, queda como en un segundo plano. Nos interesa que sean respetuosos y que podamos tener confianza con esas otras personas, ¿no? Uh-huh. ¿Coinciden? Sí. Muy bien. ¿Hay algo más que me quieran contar sobre esto? Sí. Te quería seguir hablando del tema de Rafaela. Dale. Que en un momento la hermana le cuenta que la mamá se va a ir con un novio. ¿Y? Entonces Estefanía nos fue preguntando cómo nos sentimos si nuestro papá o nuestra mamá nos trae un novio a la casa cuando nuestros papás se separan. Uh-huh. Y siguen su vida, diferentes caminos, como que van conociendo personas. Entonces, no sé, se cruzan un chico o una chica y como que se van enamorando y nos quieren presentar. Entonces Estefanía nos preguntó, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si nos traen un novio o una novia? ¿Y qué dijeron? ¿Les pasó? ¿A alguien le pasó? A mí sí. ¿Y, Mili, cómo fue eso? Y cómodo y incómodo a la vez, porque como que me da cosa, porque no sé, es como que no me gusta compartir a mi mamá. Ah, ok, bien. Bueno, se entiende. Por eso es un proceso, ¿no? Como que no es algo que sucede de un día para el otro, por más que te presenten a esa persona, esa relación de confianza, hay que ir construyéndola, ¿no? Sí, yo me voy fijando cómo va tratando mi mamá y si la trata de lindo y todo eso, entonces agarro confianza y confío en él que no la va a lastimar. Bien, eso es importante, es muy importante. Manu, ¿algo para agregar? Yo quería hablar de un tema en especial, que es el bullying en todos los ámbitos. Uh-huh. Yo definiría el bullying como cualquier tipo de acoso o burla a un otro o a otras personas. Uh-huh. Es un tema bastante recurrente hoy en día, con esto combinado con las inseguridades y los estereotipos. Uh-huh. Y yo creo que para combatirlo de manera sencilla y buena sería siempre lo mejor intentar que nadie se quede solo, eso es lo primero, porque si uno se queda solo, en mi opinión, va a llamar un poquito más de atención y va a ser más sencillo que alguien pueda ir a atacarlo. Uh-huh. No sé si es medio bruto lo que digo. No, está claro. Y bueno, y yo creo que otro paso sería que no avalemos estas conductas. Bien, eso es súper importante, porque a veces hay testigos que no participan del acoso, pero sí son testigos y en algún punto también se convierten en cómplices de eso que está pasando. Así que está bueno que si uno presencia alguna situación de acoso, de bullying, pueda frenar y decir, hey, no, eso no. ¿No les parece? Sí. Bien. Bueno, son temas que están en la escuela, son temas que siguen vinculados con la ESI, que se puede también tratarlos a través de la literatura, que es una gran puerta de entrada para los temas de la ESI. Así que vamos a compartir ahora un poquito de música y vamos a seguir con este tema. Llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo. Te confesé que no conseguí reemplazarte y te dejé en tu alcoba después de besarte. Tus besos eran soles, mis manos puñales, tu sonrisa y la mía se dijeron te quiero y brotaron las frases poco tradicionales en una mujer libre y un hombre soltero. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque no durara tan solo. Esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Tu leche en mi memoria, amigos ya viejos, que El reloj de pared y la puerta de espejos nos vieron otra vez a los dos reflejados, cometiendo uno a uno nuestros siete pecados. Me bebí de tu cuerpo la pálida savia, con una mezcla extraña de amor y de rabia. Primero nos amamos y luego lloramos, y al final por exceso de amor nos separamos. Y esa fue la noche más linda del mundo. Bien, acá estamos en el último bloque de este Hora Libre que estamos haciendo con los chicos y las chicas de la Escuela 17 del Distrito 2, Presidente Uriburu. Y estamos con el último grupo. Primero voy a pedirles que me digan sus nombres. ¿Quién está ahí? Maya. Mora. Benja. León. Muy bien, acá estamos con el último grupo. Les está escuchando Lisa, que era una integrante, una pieza fundamental de este grupo, que hoy no pudo venir, así que le mandamos un beso enorme y esperamos que el próximo programa pueda participar. Así que les voy a entregar el micrófono a ustedes, a Mora particularmente, que va a empezar a presentarnos el tema del que van a hablar. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Nosotros somos el bloque 4 de la escuela número 17 del Distrito Escolar 2, Presidente Uriburu. Esperamos que disfruten estos 15 minutitos con nosotros. Mi nombre es Mora y mis compañeros son Maya, León, Benjamín y Lisa, que tristemente no está. El primer tema que preparamos para ustedes son los derechos ganados a lo largo de la historia por la mujer. Como tenemos poquito tiempo, seleccionamos las más importantes. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Cuáles son entonces esos derechos adquiridos? Por lo menos los más importantes. Derecho a la no discriminación, igualdad y no discriminación, violencia de género como discriminación, normas aparentemente neutrales, y después hay otras. Bien. Después están otras que son los derechos de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Mujeres de zonas rurales, mujeres en situación de pobreza, mujeres en conflictos armados, niñas y adolescentes, adultas mayores, mujeres con discapacidad, mujeres privadas de la libertad, mujeres indigentes y después otras. Bien, muy bien. Y después está otro que es el derecho a la vida sin violencia. Feminicidio, violencia sexual, acoso sexual, violencia laboral, física, psicológica, simbólica, doméstica, institucional, reproductiva y expresión sexual, trata de personas. Bien, ahí hay una lista de grandes temas que ustedes fueron trabajando de a poquito, aprendiendo sobre esos derechos que las mujeres a lo largo del tiempo fueron ganando porque siempre estuvimos en una situación de desventaja, ¿no, Mora? Sí, porque la verdad que sí, siempre como que el estereotipo siempre ponía al hombre por encima de la mujer, que la mujer tenía que cocinar, que era discriminada. Uno de los grandes ejemplos que tenemos de alta discriminación yo tengo una conocida que su esposo la dejó, mi abuela, la abandonó y la dejó con sus tres hijos. Uh-huh. Bien, bueno, hay algo ahí de... Que, por ejemplo, si un hombre es abandónico, no se habla mucho, pero si una mujer es abandónica... Ahí sí, como que se arma mucho quilombo, es como, uy, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es terrible. Porque siempre como que la mujer tuvo ese rol de maternidad, de estar con los hijos. De... Que la verdad que hoy en día está buenísimo. Hay muchas ventajas que tenemos de que ya se están dando cuenta varias de esas cosas, se están tomando en cuenta las mujeres y sus pensamientos, todo lo que les pasó en la antigüedad, toda la discriminación, aunque sigue en pie esa discriminación, ese machismo, por así decirlo. Se hicieron leyes, por ejemplo, la ley de la no discriminación, que ya dijimos, es una muy importante porque las mujeres siempre fueron bastante discriminadas. Muy bien. Había algo que las mujeres no podían hacer hasta hace un tiempo. ¿Vos te acordás, León, qué era eso? ¿Qué no podían hacer las mujeres? No podían votar. Excelente, muy bien, no podían votar. ¿Se acuerdan ustedes algún argumento de por qué se decía que las mujeres no podían votar? Sí, porque antes creo que se decía que nomás los hombres podían votar porque los hombres ricos, ¿no? La oligarquía. Exactamente. Muy bien. Había argumentos de todo tipo. Entre ellos había un argumento que decía que el cerebro de la mujer... El cerebro de la mujer era más liviano, de que estaba seteado de otra manera, por así decirlo. Bien. Rarísimo ese argumento, ¿no? ¿Qué piensan? Sí, terrible, la verdad, porque nosotros vimos un video con nuestro profesor Edu. Muchos saludos. Te queremos. Sobre este juicio, sobre esta discusión en el Senado, me parece que fue en el 47. Ahí va, sí. Terminaba con 7 el año. Está pero bien. Bueno, en el que ponían cualquier excusa y la verdad que decían no, porque el cerebro de la mujer es más liviano, y a todos nos parecía no, tu cerebro es más liviano porque está diciendo eso. Y la verdad que... Ok, muy bien. Cuéntenme entonces, estos derechos que vamos ganando deberían darnos como... deberían allanarnos el camino. Sin embargo, siguen funcionando estereotipos que generan inseguridades en las personas. ¿Algo de eso vieron en Rafaela? Sí, por ejemplo, en el bloque anterior hablaron de los estereotipos. Este es uno de los temas que nosotros teníamos preparado. Los estereotipos es como... juega un rol muy importante en la sociedad porque no puede ser de manera... no necesariamente de manera buena. Porque es como que te sentís obligado o obligada a hacer como ese estereotipo que, como dijeron en el anterior bloque... me acuerdo, que es imposible conseguir ese cuerpo. ¿Les pasa eso? ¿Les pasa que miran para afuera y sienten que tienen que cumplir con ciertos requisitos para esta edad? Leona, ¿vos te pasa? A mí no, pero antes habían una cantidad de anuncios abrumadora de eso. Lo habíamos visto también con Edu, si no mal me acuerdo, los anuncios que... por ejemplo, había uno que decía, soy toda tuya y no sé qué, a un hombre. Ok, bien, sí. En esas expectativas que se supone que cada género tiene que cumplir. ¿No, Mora? Claro, sí. Y esto también lo relacionamos un poco con la actualidad. A Rafaela decidimos en este bloque relacionarla como la actualidad... junto con las redes sociales. Es un tema muy muy importante, muy potente, que como gran cantidad de personas en el mundo tienen este aparato que se llama teléfono móvil, celular, o celu, como le digo yo. Siempre está muy, muy presente el estereotipo en varias cosas. Tipo, si ves un video de cocina, no está el estereotipo, pero, viste... pero más o menos. Hay como mucha publicidad, porque además hay mucha, mucha publicidad. Los carteles que antes estaban, que vos los podías evitar, vos estás en una red social o algo así, pasás y hay de repente una publicidad en la que hay como este estereotipo, como decían antes, de estas mujeres flacas, de cintura pequeña... Mora, ¿vos tenés redes sociales? Sí. Sí. Bien. Maya, ¿tenés redes sociales? Algunas. Algunas. ¿León? Muy pocas. ¿Benja? Solo tengo a mi familia. Ok. ¿Los adultos, las adultas que tienen cerca, controlan lo que hacen ustedes con el celular? Sí. Sí, dice Benja. ¿León? Sí. ¿Hay algún control adulto sobre lo que mirás en las redes? La verdad es que no del todo, pero tengo una restricción de edad. Ah, bien, perfecto. Maya, ¿alguien controla lo que haces con el celu? No. ¿Mora? Por mi parte, sí. Porque, bueno, tampoco veo muchas de esas cosas de así publicidad ni cualquier cosa así, ni cómo conseguir este cuerpo perfecto. Hay videos que dicen así. Bien. Pero está bueno que los adultos sepan que hay distintas herramientas para controlar, acompañar, controlar en el buen sentido y acompañar a los chicos y las chicas que a esta edad de tanto cambio se están enfrentando con contenidos en las redes que a veces no son de los más saludables. Así que está bueno echar un ojo ahí a ver qué es lo que está circulando y en todo caso conversar sobre esos estereotipos y esas presiones que empiezan a sufrir a esta edad. Claro, el tema es que también hay como esa cosa de no querer contar, de como guardárselo, tipo, no sé, es como ponerle que vienen y te dicen me siento insegura con mi cuerpo y es medio difícil porque vos en toda tu infancia como que estuviste, bueno, generalmente, o sea, por mi parte yo estuve bien con mi cuerpo. Y ahora es como más diferente porque estoy expuesta a este tipo de cambios, este tipo de estereotipos, como que está muy presente. Y por eso es necesario la presencia de... Bueno, no sé si es necesario, sino como que está bueno la presencia de la familia cuando... más en esta etapa, porque la verdad que yo creo que ayuda mucho, aunque no quieras contar... pues no sé, saber que abrazo, claro, saber que tu familia está ahí para vos. Bien, perfecto, saber que en alguien podés confiar, puede ser alguien de la familia. Antes la nombraban Steffi, la senio también, en la escuela siempre hay adultos que funcionan como referentes para que ustedes puedan acercarse con quien tengan confianza y compartir estos temas para que se les haga más liviano y no tan pesado todo este barullo que significa la pubertad, entrar a la adolescencia, estos cambios que ustedes empiezan a vivir ahora, sobre todo que están terminando la escuela primaria. Bueno, la felicito, hicieron un muy buen bloque, abrieron un tema súper interesante, le mandamos un beso de nuevo a Lisa, que no pudo estar hoy, que nos está escuchando, también Blanca les mandó un saludo a ustedes y a la señora Steffi. Así que bueno, vamos a cerrar ya este programa. Los felicito, las felicito, los espero pronto para un segundo programa. Nosotros nos despedimos de este Hora Libre por FM Boedo y nos vamos a encontrar de nuevo la semana que viene. Un beso.